Nadie sabe qué va a pasar. Mira bien por dónde caminar, que la envidia no se acaba jamás. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana. De que van novatos, conmigo tienen flow para rato. Ninguno va a comer de mi plato, ya no hay hueco, se lo llevo el flaco. Tienes que luchártelo, tienes que buscártelo. ¿Cómo estoy haciendo yo? ¿Cómo hizo el anterior? Loco, tengo una misión, más bien es ambición. Estamos en acción, yo nunca fallé un renglón. Te bajé del escalón. Hacer dinero es lo primero. Quien sube rápido antes cae al suelo. Estoy matando, cogiendo vuelo. Todo llega, no hay desespero. Con calma, mi voz es mi arma. Tatuada en el alma, solo creo en el karma. Llevo el que los desarma. Tú no sabes la mitad. Hablan pero no hacen nada. Yo no me dedico a hablar. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana. A tu equipo ve si quieres dile que yo no hablo, que gasto miles. Yo soy callado, me busco esos miles y sigo matando como un killer. Aquí todos son víboras, que yo los vi volar por ser tan bipolar. A todo tu equipo les debí molar. Hablan y hablan los que no tienen derecho a hablar. Como se dice aquí, calla y ponte a trabajar. Ninguno de ellos sabía de mí. Sigo en el barrio donde yo nací, con mi morena flow caribí, como pa' los tiempos de Notorious B.I.G. En la calle no puedes jugar, nadie sabe qué va a pasar. Mira bien por dónde caminar, que la envidia no se acaba. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana, mana, mana. Yo vine a hacer dinero y mana.